Bueno, ahí estaba Guillermo Folguera, nuestro compañero también de Enredando las Mañanas, que tiene una columna ambiental. También les queremos comentar que este compañero, Guillermo Folguera, y María Paula Blois van a estar haciendo una presentación de un libro que han escrito que se llama Veneno. Hoy van a estar en Paraná a las 17 horas en ACMER, seccional Paraná, la Pridas 136. Mañana miércoles van a estar en Rosario, en el Salón de los Espejos de la UNR, Maipú 1065, eso es a las 6:30. Y el jueves en Concepción del Uruguay, en el Auditorio Ilía, subsuelo del Centro Cívico, a las 7:30. Así que si están en alguno de esos lugares, Paraná, Rosario o Concepción del Uruguay, en estos días ellos van a estar presentando este libro Veneno. Más o menos en el mismo ámbito, estamos con una alerta extrema en Córdoba por riesgos de incendios. Con Estefia de la mañana hace un rato hablábamos del viento que se había levantado. Bueno, no era una sensación. Es así, está pronosticado que las ráfagas sean bastante intensas y esto es lo que podría ser un altísimo factor de riesgo en todas las zonas altas, en las laderas de las sierras de Comechingonas. También puede ser, por supuesto, como estuvo sucediendo en la parte de tras la sierra. Vamos a pasar solamente a algunos contactos porque la verdad que no tenemos todos, pero bueno, busquen por favor... las brigadas, digamos, estemos atentos sobre todo a las brigadas, a los bomberos también hay una dirección del fuego, pero bueno, está las brigadas comunitarias que hacen un trabajo increíble y autogestivo. Tenemos el alias de la brigada Pecarí, que son quienes están en Tras la Sierra, que es 1312 Monte. Está la brigada Colibrí, que su alias es AC.colibrí. Están los bomberos de la granja, que es 351-254-91-395. Bomberos 100. Bueno, esos son los pocos contactos, pero ustedes siempre pueden buscar por internet, que está tan a la mano. Sí, Arde Córdoba, el Instagram de Arde Córdoba, ahí también hay mucha info en relación a las brigadas en general, porque son muchas brigadas y también depende de los lugares, ¿no? En donde se van... ¿Puedo nombrar algunas de las brigadas? Por lo menos las que estuvieron participando en esto de ahí detrás de la sierra la semana pasada. Está la brigada Pecarí, Chihuanca, La Champa, Churqui, Sacha, Balcón, ADC, Chañares, Caburé, Pichana, Chuncana y Calahuala. Uh-huh. Son todas brigaditas autoconvocados. Después también pasamos estas, que son las brigadas Colibrí, que ellos están más acá en Sierras Chicas. Bien. Es importante ahí, lo decimos, digo, para tenemos un público tan nacional, las brigadas cordobesas, como dice la compañera, son autoconvocadas y son autogestivas, ¿no? Y esto es en respuesta a la falta del accionar y de políticas públicas en relación al manejo del fuego. Entonces, en las distintas localidades de Córdoba, que Córdoba es un lugar donde está muy propenso a los incendios en las sierras chicas, en tras las sierras, se han organizado personas que se forman y se autoforman para el manejo del fuego, para atender situaciones de incendio, que son lamentablemente reiteradas y que la mayoría son provocadas. Entonces es muy importante apoyar, acompañar con dinero, con insumos, porque bueno, son brigadas autogestivas que si no estuvieran, los incendios no se controlan, porque las políticas públicas no están para el manejo del fuego. Y en esta misma línea también recordamos que el 31 de julio, dentro de dos días, mañana miércoles 31 de julio a las 9 de la mañana se está citando en Tribunales 2, Fructuoso Rivera 720, acá en la ciudad de Córdoba, porque comienza el juicio contra Diego Concha, que es el ex director de Defensa Civil, está acusado de violación y asesinato a Luana Ludueña. El juicio en realidad estaba previsto que comience antes, pero hubo unos retrasos porque Aravedian, que es el abogado, supuestamente estaba con una contusión, un golpe en la cabeza, entonces retrasaron el comienzo del juicio, así que finalmente el 31 se está citando en la puerta de tribunales para hacer presencia y acompañar a los familiares, amigues, organizaciones que están por pedir justicia por Luana. Bueno, nos vamos entonces con un poco de música. Tenemos muchos temas que nos quedan pendientes, así que ya volvemos con Enredando las Mañanas. En el vuelo de cada adoquín que al golpear al fin estalla, en el silencio de agresiones sin respuesta, en cada pintada que me cuenta que otro camino es posible, y en esto el olor a huelga. Vivir la vida a fuego fue decisión mía, sentirme enemigo del que viste y del que actúa como un policía. Me decían que eran libres y yo les veía reos, e intenté exprimir mi vida como un crío el recreo. Y la verdad que la verdad a mucha peña le da arcadas, yo me quedo con las que la muestran y las llaman exageradas. Recuerdo al colega aquel contándome su detención en Seattle, pintando en un muro "Fuck the police", para él el arco iris, eso sí, ha crecido en un sitio donde el que tiene boca se equivoca, y el que tiene nariz acaba probando la coca, comprándose un carrazo con marca en la ropa. Y al final toda mierda nos parece poca, y al final toda mierda nos parece poca. Ey, no, no voy a decir lo que queráis oír, no voy a cantar lo que queréis escuchar. Vamos a ser honestas, para algunas diferentes tienes un trocito de algún animal muerto entre los dientes. Privatizan, dicen, para mejorar, precarizan para flexibilizar. Nuestras vidas van a ser ahora flexibles, una cuerda que se estira hasta que duela respirar. Y parece que el canto de las sirenas nubla esas partes de la historia que nos quieren ocultar. Mismas medidas en América Latina, operación Cóndor para las que osaran no callar. Y todavía hay quien pretende que esto no es una estafa y un negocio para los que tienen más. Muere la desesperación, de cajeros, de spray, en cerraduras de silicona. Muere la desesperación, en lo que arde las barricadas en la carretera, en el vuelo de cada adoquín que a golpear al fin estalla. Bueno, acá estamos entonces ya en los últimos minutos de estar enredando las mañanas un poco a las corridas porque nos quedan temas todavía. ¿Y con qué seguimos por aquí, José? Bueno, vamos a dar comienzo a esta columna, cobertura sobre el juicio por Tehuel que se está dando en la ciudad de La Plata. Tenemos nuestra corresponsal de Suma la Turba, Gemi, que estuvo presente haciendo muchísimas entrevistas, haciendo un trabajo, un registro fotográfico muy interesante. También pueden seguir la cobertura a través de digamos, todo el registro de lo que fue el audiovisual. Lo pueden ver en nuestro Instagram, en Suma la Turba. Bueno, les recordamos, como estábamos comentando anteriormente, comenzó el juicio contra Luis Alberto Ramos, que es uno de los implicados en la desaparición de Tehuel de la Torre, que hace más de 3 años que está desaparecido. La Fiscalía y la querella piden prisión perpetua por ser coautor de homicidio agravado por odio a la identidad de género. La sentencia se va a conocer el viernes 30 de agosto, y nosotros desde este lado, como también su familia, nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, porque el caso está caratulado como homicidio a pesar de que nunca apareció un cuerpo. Así que vamos a escuchar entonces la columna. Estuvimos con Zumba la Turba para el Enredando las Mañanas en la puerta de los tribunales de La Plata, donde familiares, amigues, diferentes organizaciones e individualidades nos convocamos para exigir justicia por Tehuel en el histórico juicio oral y público contra Luis Alberto Ramos. Ramos es imputado por la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años que salió a buscar trabajo el 11 de marzo del 2021 en el partido de San Vicente y nunca regresó a su casa. El juicio comenzó el 15 de julio en los tribunales de La Plata. El viernes 26 se realizaron los alegatos y tanto la fiscalía como la querella calificaron el hecho como un homicidio agravado por odio a la identidad de género. Afuera de tribunales se montó un escenario y una multitud de gente estuvo acompañando el pedido de justicia con una radio abierta, actividades artísticas y una olla popular. Ahora escuchamos algunas de las voces de las transmasculinidades que estuvieron presentes. Desde el principio de la desaparición de Tehuel, que nos convocamos automáticamente, sin ningún tipo de organización, de forma espontánea salimos a las calles a hacer una organización. Se formó automáticamente la mesa coordinadora por Tehuel, tanto en Capital y después se replicó acá en La Plata, Berisso y Ensenada. Quiero contarles que en ese principio fue muy difícil convocar a personas autoconvocadas, a las organizaciones, sostener esas asambleas para las transmasculinidades, sostener ese espacio como personas autoconvocadas fue muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotres llevamos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestras experiencias cotidianas, violencias sistémicas que están absolutamente invisibilizadas. Lo que pasó con Tehuel de la Torre destapó una olla de violencias sistémicas que estaban ocultas dentro de esa invisibilización histórica de las transmasculinidades. Entonces, a todas las personas presentes que no son transmasculinidades, aunque pertenezcan al colectivo LGBT, les pido que reflexionen con respecto a lo que significa la invisibilidad, no de nuestras identidades, sino de nuestras violencias sistémicas. Nuestras voces tienen que hacerse escuchar. Miren cuántos somos, de todas las edades. Tehuel, un joven de 21 años, ¿qué nos marca eso? Que sabiendo que existe la ley de identidad de género, él pensó que era una juventud que podía vivir libremente. ¿Y con qué se encontró? Con una realidad que todavía nos desaparece, que todavía nos matan, que todavía nos violan, que todavía existen las conversiones de género, la violencia institucional cuando vamos a buscar los tratamientos hormonales. La ley de identidad de género no se cumple. La ley 24.743. El artículo número 1 manifiesta que nuestra identidad autopercibida es válida sin tener que ir a un psicólogo, sin tener que justificar nada, sin tener que cambiarse el DNI ni hacerse intervenciones quirúrgicas. Pero sin embargo, el artículo 12 marca el trato digno. Tiene que haber un artículo para decir que tenemos que respetar nuestra existencia. O sea, imagínense eso. El artículo 11 garantiza que los hospitales y las instituciones públicas y privadas garanticen nuestros tratamientos, que hoy todavía no se cumplen. Lo que quiero dejar muy claro y que me parece que tiene que quedar registrado como testimonio, primero que estamos aquí muchísimas generaciones, luego de que no hubo testigos expertos sobre masculinidades trans. Es gravísimo, gravísimo, y es imperdonable. A todos y todas quienes estamos acá, es imperdonable que no haya habido ni una masculinidad trans como testigo experto para dar contexto de por qué la desaparición forzada. Generalmente digo que las masculinidades encontramos una forma de resistencia compleja, que es la interioridad, quizá las formas de organización fuera de la extrema visibilidad. Eso nos ha salvado de muchas cosas, nos ha permitido construir lazos. Acá creo que todos nos miramos entre nosotros y sabemos que faltan compañeros, faltan. A veces es difícil habitar los espacios públicos para las masculinidades trans. Ni olvido ni perdón. No hay forma de contar la historia de una vida si no hay una comunidad que puede dar testimonio. Somos un país y construimos algo fabuloso, que es cuando no hay cuerpo, hay testimonio. El testimonio es la prueba. Y aquí se negó la prueba. Entonces, me parece No sé si quiero un juicio ejemplificador, pero sí quiero que quede testimonio que las voces de nuestras vidas que implicó la desaparición y que nos pone en riesgo, no a todos, no de la misma forma, no a cualquiera, sino específicamente a las masculinidades trans, que es la desaparición forzada, nos ocurrió y se nos negó el testimonio. Así que lo voy a volver a repetir. Aquí no se hizo justicia. Se sacó una prueba importantísima del proceso judicial, especialmente en este país y en las desapariciones forzadas. Entonces, cuando dicen presente, ahora y siempre, tienen que saber de dónde viene eso. Eso viene de la desaparición forzada, y que para que consiguiéramos justicia y para que consiguiéramos que los genocidas, algunos, no todos, porque faltan un montón, no se queden como que están todos. No están todos. No se terminó los procesos de justicia de lesa humanidad, no terminaron. Y algo que logramos como pueblo fue que el testimonio sea prueba cuando no hay cuerpo. Norma Nahuelcura, la mamá de Tehuel, estuvo acompañada por familiares de otras víctimas quienes tomaron el micrófono. Escuchamos ahora a Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, a Marta Ramallo, la mamá de Giovanna Ramallo, y a Florencia Cabrera, mamá de Claudia Salgan. Está acompañando a Norma. Sabemos lo que se siente con la pérdida, con la muerte de un hijo, ¿no? Sabemos el dolor que es, sabemos lo que hemos padecido, la familia que hemos luchado por esto. Pedimos que la justicia esté acorde a la altura de las circunstancias con los alegatos, que sea una condena como debe serlo, que pague quien cometió este delito. Tehuel lo vamos a tener siempre en nuestros corazones, como Lucía, como Giovanna, como todas las hijas y los hijos y los hijes que nos han llevado. Ellos van a estar siempre. Lo único que tenemos que estar, acompañar a la familia, acompañar a la mamá y acompañarlo a él, que él tenga justicia. No bajemos los brazos, estemos juntos y acompañémonos en estos momentos tan difíciles y desoladores también que tenemos del país. Y justicia por todas las víctimas, por Claudia, por Giovanna, por Lucía y por todas nuestras víctimas que, bueno, ya no están, pero nos tienen a nosotros fuerte para acompañar el dolor de todos y todes. Gracias. Nada, simplemente abrazar a Norma, abrazarlos entre todas, que hoy venimos una vez más sosteniendo la lucha, ¿no? Y este duelo y este dolor inmenso que venimos llevando durante tanto tiempo, durante tantos años, y también sosteniendo, ¿no?, lo que es el poder judicial, ¿no?, lo machista, lo misógino, que tenemos que seguir soportando, aparte de un dolor, de un duelo, de una ausencia de nuestras pibas y de la manera que se llevaron la vida de nuestras pibas, la de nuestros pibes. Sostener eso, ¿no? Que ingresar a un tribunal y ver y poner otra vez la mejilla para un cachetazo más, como fue el de hoy. Sabemos que teníamos la audiencia a las 10:30 y a último momento que los avisen que se pasaba para las 13 horas. Creo que es una tomada más de pelo de adentro de un poder judicial, a donde ellos tienen el poder, ¿no? El poder de seguir manipulando la memoria de nuestros pibes, como fue la de Tehuel. Nada, hoy los encontramos una vez más. Me enorgullece mucho que hoy estemos todos abrazando a Norma, que estemos todos abrazándolos entre todas. Sabemos que también hoy se cumplen 7 años de la desaparición y el narcofemicidio de Giovanna. Muchas veces yo voy al juzgado y me dicen del femicidio. No, y ahí hay una y otra vez tengo que estar corrigiendo a un poder judicial, ¿no? Que cuando ellos te dicen, yo me capacité, yo me estudié, yo me formé, yo mi única única escuela, lamentablemente, fue la calle, porque la calle me brindó el apoyo, la contención y los abrazos suficientes para hoy a 7 años estar de pie y hacerle frente a un poder judicial y decir que lo de Joana no fue un femicidio, sino que fue un narcofemicidio que se pudo haber evitado con muchas veces con las herramientas públicas que una y mil veces seguimos escuchando y llevando y escuchando y que te digan las políticas públicas. Yo la verdad que medio como que ya me cansé, viste, de estar conociendo a madres víctimas, mamás víctimas del dolor por una piba que fue asesinada, que fue regenteada, que fue descuartizada o que fue de tanta forma desaparecida de adentro de un estado ausente, ¿no? Cuando hablemos de políticas públicas, hablemos también de las pibas en estado de prostitución y de consumo. Cuando hablemos de políticas públicas, pensemos que también a Tehuel se le negaron esas políticas públicas y esas herramientas suficientes para que hoy Tehuel o Joana o tantas pibas más víctimas no estén acá con nosotros. A nosotros nos hubiese encantado cruzarlo en la entrega de diploma de nuestros pibes. O que con Norma yo me hubiese conocido, pero a través de Tehuel. No conocer a Tehuel tras de Norma por una foto o por una historia. Que siempre son las historias de nuestras pibas de las que ya no están. También estuvieron presentes y alzaron su voz Victoria Pincheira, la mamá de Melody Barrera, y Mabel Fernández, hermana de Sofía Fernández. No sé si saben que a mi hija me la acribilló, no me la mató, me la acribilló un policía por odio al género. A los 2 años se hizo juicio de no sé de cuántas marchas. Sufrí 2 amenazas en mi casa de policía por este que está preso ahora. Él cumple ahora una condena perpetua en la cárcel San Felipe de la misma. Por supuesto que mi hija se fue al cementerio. Nunca se supo por qué me la mató. Porque nunca habló él. Nunca. Dijo incoherencia. Ella era mi vida. Era una chica trans que no se metía con nadie. No le pedía nada a nadie. Éramos las 2 solas. Ella estudiaba y yo trabajaba. Ella limpiaba la casa mientras yo iba a buscar la comida. Y después se juntaba el fin de semana con sus amigas. ¿Qué tenía de malo? Que era un chico y se vestía de chica. Porque a los 16 años me dijo, ma, yo soy una chica en el cuerpo de un chico. Y me quiero vestir de chica. Y yo le dije, sí, está bien. Y si a vos te da vergüenza, yo me voy. Nunca me dio vergüenza. Al contrario. Nunca, la amé más todavía. Asesinada el día 9 de abril, según la autopsia. 9 de abril del 2023. Asesinada, torturada y violada en una celda de la comisaría Quinta de Berqui de Pilar. Hoy estoy aquí acompañando a la mamá de Tehuel porque me siento muy identificada en escuchar las cosas terribles que han sucedido a chicas trans y a miles de chicos. Mi pedido es solo uno, justicia, por un no más Sofía, ni un no más Tehuel. El día 30 de este mes, el día martes, estoy convocando una marcha, un escrache a la comisaría de Quinta de Erqui y Pilar a las 3 de la tarde en Ruta 8 y Las Magnolias, donde el Scratch se va a dirigir a todos los policías de la Quinta de Erqui y Pilar, ya que ellos han vuelto a trabajar en la comisaría. Y el repudio hacia esa gente es total, ya que no deben permanecer en la calle y deben permanecer con uniforme de policía y con ningún tipo de cargo más. El llamado también es para el gobernador Ángel Kicillof, para que responda por esos asesinos, que los deje, que los aparte de todas las fuerzas. La Fiscalía pidió la prisión perpetua para Luis Alberto Ramos como coautor del delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género. Además, solicitó medidas de reparación integral y comunitaria para personas trans que son solicitar al Estado provincial la declaración de emergencia social en violencia por prejuicio hacia las personas travestis y trans, peticionar la creación de un protocolo específico de búsqueda de personas LGBTI+, desaparecidas, con un enfoque de diversidad y género, exigir que se cumpla la ley de cupo laboral trans. Si Tehuel hubiese tenido acceso a un trabajo formal, ¿cómo sería la historia hoy? Finalmente, el tribunal dictará la sentencia el próximo 30 de agosto. Montes, el otro imputado por cómplice de la desaparición, aún no tiene fecha de juicio. Este juicio marcaría un precedente por juzgar un crimen de odio contra la identidad de género de una masculinidad trans. Pero hay cosas que muchos nos seguimos preguntando. ¿Dónde está Tehuel? ¿Este juicio invalidará la búsqueda con vida de Tehuel para la justicia? Vamos a seguir adelante para que se, a ver dónde está Tehuel, porque quiero saber dónde está Tehuel. Es lo que quiero, justicia para Tehuel, y quiero saber dónde está. Así que vamos a seguir luchando. La bandera de Tehuel, como dicen, va a seguir adelante. Quiero a Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? No estamos todas.